Hola vecinos, ¿cómo están? Bueno, empezando con Aldea, con un nuevo espacio, con un nuevo programa, con un nuevo medio de comunicación que esperamos les llegue a todos fuerte y claro cómo se merecen y cómo nos merecemos todos. Bueno, perfecto que arranquemos con una radio comunitaria, a ver en la cual nos podemos arrimar todos, colaborar, aportar. Y bueno, yo desde aquí voy a tratar de interiorizar un poco en el tema animales, pequeños animales, perros, gatos, mascotas, digamos, y también algún apoyo para el tema grandes animales o programas o medidas o algunos anuncios para los vecinos compañeros del campo. Yo soy Carlos Corujo, veterinario, estoy instalado acá en Pan de Azúcar desde el año 91, año en que me recibí, 1991, o sea que ya hace muchísimos años que estoy acá en el pueblo. Soy oriundo de acá, me fui a estudiar a Montevideo, me recibí y volví a Pan de Azúcar. Bueno, espero poder aportarles mis conocimientos y que ustedes, porque esto tiene que ser una vía con retroalimentación, también aporten su granito de arena, sus dudas, pueden volcar sus dudas y intentaremos dentro de lo posible evacuarlas, y si no, es enseguida, o sea, si no las podemos evacuar enseguida, buscaremos apoyo en quien sepa algo más que nosotros, y bueno, por ahí va a caminar la cosa. Para empezar este programa, empezaremos con unos anuncios de acciones que hay en estos momentos. Como todos ustedes saben, en este momento, durante este mes de julio, se estuvieron sacando lo que serían las patentes de perro. Todas nuestras mascotas deben de tener una patente, deben de estar registradas. Ahora se está discutiendo un tema de empezar a chipear, o sea, poner un microchip a cada uno de los animales y de esa forma poder identificar correctamente a cada animal con su dueño. O sea, cada chip va a estar identificado con una cédula de identidad. De esa forma vamos a poder ver si ese perro corresponde a la persona que dice, y bueno, y de esa forma también la persona se va a tener que responsabilizar y no va a correr más aquello de que no, este no es mío, o este es mío, y bueno. Con ese método de chipeado se va a poder solucionar eso. También es claro que eso está muy lejos, no se va a producir ahora, va a ser algo que va a tener que empezarse a discutir, se está empezando a discutir a nivel nacional y también con algunas realidades locales. Se está pensando implantar en algún, probablemente en una ciudad, en algún pueblo de Florida, como plan piloto, y después ahí elevarlo al resto de las localidades del país. Se va a tomar un lugar en el cual tenga buen acceso, la gente pueda controlarse bien, y por eso recién se está evaluando si va a ser en una localidad del interior o quizás si no en un municipio de Montevideo que pueda ser monitoreado más fácilmente. Después de ahí, tratar de instaurarlo en el resto del país. Una cosa que a veces nos preguntamos es ¿qué se hace con el dinero recaudado? Bueno, por cada 100 pesos que recauda Zoonosis, 41 pesos es utilizado para mantener la infraestructura y para crear infraestructura nueva para poder seguir trabajando en el tema de diatidosis, ¿tá? Tanto en la parte administrativa como en la parte técnica. Se pagan auditorías, se pagan consultoras también para ver en qué nivel se está, consultoras externas. Se mantiene una red de vigilancia, que esa red se mantiene a nivel de frigoríficos, ¿no? Como digamos que el vacuno es un huésped definitivo, igual que nosotros, cuando se faenan vacunos o ovinos, en frigorífico se va viendo cómo está el tema de eso, ¿no? Si va aumentando o disminuyendo. Se mantiene una flota de vehículos para este fin de infraestructura. Se mantiene un stock de productos para que la comisión funcione a nivel nacional, ¿no? Con antiparasitarios, con otros productos que se utilizan para cuando se hacen los, los muestreos y se mantiene un stock de material educativo, eso con ese 41%. Hay un 4% que se utiliza para cuando hay alguna emergencia de riesgo poblacional, que le llaman, algún problema específico, bueno, ese 4% va para ahí. Por ejemplo, la Comisión de Zoonosis, Nacional de Zoonosis, cuando el tema del tornado de Dolores, estuvo ahí coordinando con la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, y bueno, la Comisión de Zoonosis hacía su aporte, la sociedad hacía su aporte y los laboratorios hacían el suyo. De esa forma se pueden evitar enfermedades emergentes que surgen cuando hay algo inesperado, como fue el tornado aquel que tuvimos en Dolores, y que todo nuestro pueblo fue muy, muy solidario con él. Bueno, Zoonosis colaboró volcando el 4% de su presupuesto para esto. Entonces dijimos que el 41% es para mantenimiento de infraestructura, el 4% para estas cosas emergentes, y bueno, nos queda un 50 y algo por ciento restante que ya veremos en qué se utiliza. Bueno, vayamos ahora al resto de lo que se recauda. El 55% de lo recaudado, o sea, de cada 100 pesos que se ponen, 41 era para infraestructura, 4 pesos para emergencias y 55 pesos es para lo que llaman actividades permanentes. Uno de lo que dijimos hoy, las castraciones que se hacen de macho y de hembra. O sea, aquí tanto castra macho, zoonosis, como castra hembra. De esa forma baja las el número de animales suelto, digamos, porque no hay un procreo, ¿tá? Y se lleva a cabo esto acá en Maldonado y en Pan de Azúcar en una ambulancia viene a ser veterinaria, que es la que hace las castraciones. La hace el mismo día generalmente que se hacen las ecografías. Otra cosa que se hace, bueno, es esto mismo, las ecografías, ¿no? Ahí no hay que pagar nada. Al ecografista lo paga Zoonosis, no lo paga usted, lo paga Zoonosis, con el aporte que uno hace cuando paga la patente ya está pagando esto. Otra cosa que también se hace es la desparasitación de perros, que antiguamente se hacía solo con praziguantel y teníamos el concepto, había el concepto que el praziguantel hacía mal y podía hacer mal en algunas perras preñadas porque la dosis era bastante alta. Actualmente se utilizan otro tipo de pastillas que son las mismas que vendemos en los comercios veterinarios, las mismas exactas, con la misma formulación, y ya a su vez de matar la tenia Echinococcus, que es la que nos da Ichthyidático, mata otros parásitos que puedan tener los perros. Es muy completa y es muy buena. Otra cosa que se hace es mantener una red de vigilancia. Con esa red de vigilancia se va viendo qué enfermedades van avanzando y cuáles van disminuyendo, no solamente hidatidosis, sino también otras enfermedades que puedan ser patológicas para nosotros. Y lo otro que se hace es un tema de educación continua, que puede estar dirigida a escolares o primaria y a secundaria. Bueno, y lo otro, la capacitación de su propio personal, ¿no? Hay agentes sanitarios, pastilleros, a los cuales se los evalúa y se los actualiza. Se hace material educativo. Y por otro lado, al final lo que tenemos es una coordinación con otras instituciones, como Ministerio de Ganadería, después a través de una cooperación técnica al exterior, porque los programas nuestros han funcionado muy bien y han bajado la prevalencia el número de gente enferma de quistidático en Uruguay ha bajado desde que la Comisión de Zoonosis empezó a trabajar de otra manera. Otra cosa que se hace con estos 55 pesos es investigación, que podemos hacer investigación a nivel de laboratorio, probando determinados reactivos para ver si que se puedan probar después con humanos para ver hidatidosis y algunas otras enfermedades. investigando las muestras que vienen de frigoríficos, y después se hace una investigación a nivel educativo, en la cual Sonosi plantea que se estudian las razones sociales y costumbristas por las cuales una persona mantiene esa enfermedad. ¿Por qué le seguís dando achuras crudas a los perros? ¿Por qué no desparasitar? Una enfermedad que se puede lograr erradicar solamente con temas de conducta. ¿Por qué se sigue perpetuando? Bueno, se hace una investigación desde el punto de vista psicológico o sociológico, más bien, ¿tá? Y buscando nuevas técnicas para dar el mensaje a la comunidad, digamos, ¿no? Después hay experiencias piloto, como esta que estamos hablando, que se va a hacer con el tema del chipeado y que de ponerle un microchip a los animales, en la cual Sonosis va a colaborar con una parte en la implementación, y que bueno, también dijimos que está lejos, pero se va a caminar hacia ahí, y bueno, por ahí va la cosa. O sea, la plata que ponemos para las patentes se distribuye de forma adecuada y se puede comprobar.